Bueno, gracias. Primero quiero agradecer a ustedes por estar presentes. Quiero agradecer a las madres, Vanessa, a mi querido amigo Vicente Citolema, a Orlando, que nos acompaña en la comisión. Estoy con mis hijos, Javier, Leonardo, estoy con mis nietos. No los voy a nombrar todos porque son 6 y a veces me olvido y quedo para... ¿No? Pero... ¿Cómo arrancar? Primero, yo quisiera... Hoy estaba invitada a Norita Cortiña, una mamá que siempre nos acompaña, no únicamente a nosotros, sino que a todos nos acompaña, porque está en todos lados. Hoy, lamentablemente, no pudo venir porque está enferma. Y de acá le quiero mandar un fuerte abrazo, que se mejore. Y yo creo que lo mejor que le podemos hacer es mandarle un fuerte aplauso. Bien, estamos a día de cumplir 16 años del asesinato de Darío, del asesinato de Maxi, que si bien lo que hemos conseguido lo hemos conseguido en las calles, y siempre es bueno refrendarlo y recordarlo, hemos conseguido la condena a perpetua a Fancotti y Acosta. Hemos conseguido que esta estación no se llame más Avellaneda, esta estación se llama Darío Santillani Maximiliano Costecchi. Hemos conseguido que el Poder Judicial, que nos ha archivado la causa, hemos conseguido que se desarchive la causa. Hay un trabajo hermoso, tremendo, de los abogados. Quiero nombrarlos porque uno es Adriano, el otro es Pablo Ledesma, Pablo Alvarado, junto con otros compañeros. Para ellos también les pido un aplauso porque no piden nada, dan todo y nos acompañan poniendo todo lo que hay que poner. Por eso, en todo esto, en esto de decir las cosas que se han conseguido, ¿no? Pero también las cosas que no hemos conseguido. En todo esto, ni la justicia, ni el poder político, nunca tuvieron la más perra idea de investigar a los políticos. Decía bien hoy la compañera, anteriormente nos tuvimos que fumar cuando Duhalde decía o se presentaba como la garantía de la democracia. Muy bien ahí, ¿no? La justicia, perfecta la justicia. Ahora, hace unos días, nos tenemos que fumar que Felipe Solá se presente como candidato a presidente. Y yo llevo a fumar por no decir la pucha. Qué bronca, ¿no? Qué odio, ¿no? Qué impotencia, ¿no? Porque las cosas que hemos conseguido, las hemos conseguido en las calles, poniendo el pecho y poniendo lo que todos sabemos que tenemos. Porque si esperamos que la justicia, estamos muy limitados y sabemos que va a ser más que difícil. Y lo que más triste todavía, y lo que genera bronca, yo lo lamento si alguno se molesta, ¿no? Pero no puedo soportar, no puedo ver que compañeros que caminaron al lado de Darío, compañeros que han caminado al lado mío exigiendo justicia por Darío, hoy estén encolumnados atrás del asesino de Solá. Eso no lo voy a perdonar, no me voy a olvidar y hay que decirlo. Entonces parece que cada hombre tiene su precio, pero se cagan y pisan a los asesinados. Entonces, por eso mismo, esos compañeros, también hay que señalarlos y decirle, loco, vos caminaste conmigo, vos me abrazaste, vos se te cayó una lágrima, vos dijiste justicia por Darío, justicia por Maxi, y hoy estás encomunado como un traidor que sos, atrás de Felipe Solá buscando un puto puesto, para gobernar, para estar al lado del poder político. Y esas cosas hay que señalarlas, hay que marcarlas. Porque esto no únicamente están los asesinos, sino que también están los traidores. Y de eso no hay que olvidarse, porque son los que te clavan una puñalada y después te van a clavar dos. Y no permitamos que después vuelvan. Después no permitamos que después vuelvan, porque hay que tener memoria para eso también, ¿eh? Hay que tener memoria, porque después que lo traicionan, después quieren volver. No, señores. Acá basta de pisar el cadáver de Darío y pisar el cadáver de Maxi para ellos avanzar. Esto es así, es lamentable. Pero también hay otra parte en la cual uno se fortalece. Yo como padre voy a varios lugares, ¿no? Y como padre también me solidarizo con muchos casos, como ellos también se solidarizan conmigo. Y entonces ahí es donde uno se pone fuerte, porque uno está al lado de un par que también necesita que estén al lado de él. Y esa persona también se da cuenta de que uno necesita, porque evidentemente solo no podemos hacer nada. Yo solo no hubiese podido sostener estos largos 16 años de lucha en búsqueda de justicia si no fuese por ustedes, si no fuese acompañado por distintos movimientos, por distintas madres, padres y tantos compañeros que evidentemente si no nos ponemos en un solo lado. Y nosotros sabemos dónde estamos parados. Estamos parados en la vereda del sol, en la vereda de la justicia, en la vereda de ser solidarios, ser honestos, honrar a nuestros hijos, honrar a nuestros hermanos, honrar a nuestros padres, honrar a todos los compañeros caídos en manos del Estado, porque el Estado es el asesino, porque el Estado está amparado por la justicia. Y por eso mismo, hoy seguimos viendo a todos, no únicamente los que mataron o idearon la masacre de Avellaneda, sino tantos y tantos y tantos políticos que mandan a matar siguen amparados por la impunidad que le da la justicia. Por eso, estos 16 años son, siempre es difícil, todos los días es difícil para un padre. Pero en esto también hay que reflejar cómo estamos pasando estos días, cómo estamos pasando estos años con este gobierno. Un gobierno que vemos que tenemos un presidente que dice que ha creado 600.000 fuentes de trabajo. Tenemos un presidente que dice que cuando va por la calle la gente lo abraza y lo felicita por cómo estamos. Tenemos un presidente que dice que hay que ahorrar energía, que nos tenemos que abrigar. Pero ese señor se olvida de que en muchos casos y en miles de casas hay cuántas familias que por más que se abriguen se cagan de frío porque no tienen la más mínima posibilidad de estar un poquito mejor. Por eso mismo, al presidente, y ni hablemos de Patricia Bullrich, ante una presunta muerte, ante un presunto pibe muerto, ¿quién tiene la razón? La policía. Por eso esto hay que volver a señalar, volver y volver a señalar. Y el único lugar, señores, que tenemos, compañeros que tenemos, es como decía tantos y tantos compañeros, las calles. Las calles son nuestras y de las calles no nos van a quitar. Por eso mismo tampoco hay que olvidar, ¿no? Santiago Maldonado. Nahuel. Hay esto que este poder que tenemos hoy los reciba, los felicite, pues si hablamos del caso de Santiago Maldonado, todo lo que tuvieron que ver con la desaparición y asesinato de Santiago Maldonado, hoy son todos ascendidos. Por eso mismo después viene la doctrina Chocobar, este asesino recibido por el presidente, generando todas muertes nuevas. Total, si el gobierno nos ampara, la justicia nos ampara, entonces matemos a los pibes. Entonces, esto es una demostración, la de hoy, de que estamos firmes. Que nadie piense de que vamos a claudicar, que nadie piense que no tenemos lo que tenemos que tener, que nadie piense de que no voy a seguir buscando justicia por Darío, por Maxi, que nadie piense que estas mamás, estos papás, ustedes, nos van a correr de este lugar. Yo, hay una cosa que Darío decía, ¿no? que la importancia de creérnosla, porque la verdad nos tenemos que creer que podemos. Y Darío decía, la importancia de creérnosla, pues si no la creemos, vamos a poner a cada uno en su lugar. Y él hablaba de toda esta clase de la clase política, esta clase corrupta y esta clase asesina. Por eso son 16 años y nadie me quita el orgullo. Que si bien el dolor es grande, nadie me quita el orgullo y en él me fortalezco. Sigo aprendiendo de Darío. Me hace fuerte a veces escucharlo. Yo hace rato que no había visto el documental de Darío la otra vez y fuimos a verlo con los compañeros de Lanús. Y realmente, si bien por un lado me pegó fuerte, pero por otro lado también está esto de que uno es digno, de que uno tuvo, tiene, porque él vive en nosotros, un hijo al cual hay que honrar, un hijo al cual no hay que quedarse en la casa llorándolo, sino otro contrario, hay que seguir y seguir y seguir, y que si bien la justicia va a tardar en ser lo que tiene que hacer, condenando a estos asesinos, los autores intelectuales, Dualde, Solá, Tanasó, Magin, Aníbal Fernández, tantos y tantos que hoy siguen pululando, amparados por la justicia. Nosotros, este es el camino, ¿no? Nos va a costar mucho. Tenemos el ejemplo de las madres. Pero nadie nos va a correr. Nadie nos va a callar la boca. Nadie va a tener la tranquilidad suficiente en la clase política, porque si hay donde vayan, los vamos a ir a buscar. Ya los escrachamos más de una vez y los vamos a seguir escrachando. Yo les agradezco estar aquí, les agradezco el amor, porque evidentemente acá tiene que haber mucho amor, como el amor que tenía Darío. Si Darío no hubiese tenido amor, hubiese sido imposible que haya dado la lucha que dio. Por eso acá hay amor, hay resistencia, hay coraje y sobre todo esto, ¿no? De estar juntos, de estar todos en una sola vereda, sin traiciones y buscando lo que tanto queremos, una Argentina que nos merecemos todos. Por eso les agradezco y nada más el grito de siempre, ¿no? Darío y Maxi. Darío y Maxi. Darío y Maxi. Presente. ¿Dónde nos vemos, compañeros? En la lucha. No hay que olvidarse de los 30.000 desaparecidos. No hay que olvidarse jamás de Santiago, de Nahuel. No hay que olvidarse de los pibes asesinados en los barrios. Y no hay que olvidarse tampoco que en las calles hemos conseguido que a muchos que le hicieron causas armadas lo hemos podido sacar. Tampoco hay que olvidarse que estando en las calles y marcando y diciendo y escrachando a los policías, esos policías están presos. Están todos presos, pero evidentemente estamos en el lugar correcto. Estamos en el lugar donde queremos estar, y si queremos estar acá, nadie nos va a correr. Gracias. Wow.